Muy buenas noches, capítulo número 73. 73, porque la semana pasada estábamos sin voz y pusimos el capítulo número 8 nuevamente. ¿Sí? Para que lo revivan. El capítulo del Peche de Visita por la Tierra de los Muertos. Estamos acá con un invitado. Estamos con Mati operando en la ausencia de Gaby, que está transmitiendo el partido de Racing. A propósito, ¿sabemos cómo va? No estamos futboleros. 0-0. ¿No? ¿Quién habla? ¿Quién es usted? Francisco. Francisco Irassi, ¿cómo anda? Ahora nos va a contar un poquito qué está haciendo. Continuamos con Fish Rock y ya venimos. Sentando, acomodando, vamos abriendo acá un compañero, el famoso Terminator Tinto. Y ante la mirada, ¿ese es Gandalf? No, Saruman. Vamos a estar haciendo un programa sobre, vamos a estar hablando sobre películas. Ahí está, acaba de caer, así como por obra del señor Saruman, por arte de magia. Vamos a empezar con la primera canción y hablando de cosas mágicas, cósmicas. Esa es una chica cósmica, Cosmic Girl, Jamiroquai. She's from a cosmic world. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Paso del tiempo. Pensar que tantas veces me encontré escribiendo al respecto y en cada una de ellas, en cada nueva vez, encuentro nuevos argumentos para seguir extendiendo su consideración, sus conceptos. Al menos eso creo. Cuando aquella relación terminó, me gustaba de tanto en tanto y sin creerlo realmente pensar en que quizás en unos años nos volvamos a encontrar. Los años pasaron, alguna vez la he encontrado, pero el presente de nuestras vidas se encontraba cada vez con menos empatía entre nosotros. Olvido, olvido y punto. Todo recuerdo o cita se parecía, por entonces, a una historia por alguien más escrita. Alguien ajeno a nosotros, o a mí al menos. Y ese entrevero con los viejos hechos solía terminar motivando o provocando una especie de relato frío, falto de vida, del calor de la realidad, de sentimiento. Hoy pasaron 15 años y casi diariamente la cruzo. Diariamente, dije, pero es diariamente realmente. Claro. Por cuestiones laborales tuvimos que mantener algunas charlas. Y ahí la vi de nuevo. La paz y el paso del tiempo, con todo lo que hay dentro, nos encontró ajenos, desconocidos, con un rumor de cierta vida compartida, guardada, bien guardada en el olvido. Poder hablar informalmente algunos ratos con ella no supo más que motivarse e invoque nuevamente a la lámpara. Correr las telarañas, desempolvar el baúl de los recuerdos y ver su belleza de un modo más similar al de aquella que supo ser. Me pierdo en pensamientos, estos me devuelven en suspiros, sonrío, vivo. No sé bien qué es lo que sucede, pero me encanta. Alguna vez te amé, hoy lo puedo volver a ver. Y qué lindo sería poder abrazarte y besarte con las condiciones de ayer, claro. Por lo menos hoy ya no me escondo. No te evito ni me desentiendo de aquello que fue tan intenso como peligrosamente perfecto. Excelente, excelente. Muy bien, muy bonito. Se lo sacamos a un muchacho el otro día en la estación de Banfield. Estaba escribiendo poesías, así que muy interesante. Ah, yo pensé que era tu... Sí, es mío, pero me dio vergüencita. Muy bien. Che, bueno, vamos a estar hablando de cine, dijimos, no sé, fue improvisado. Vamos a veces lo que estamos optando últimamente es por hacer un programa así light, ¿no? A veces, cuando quiere, porque uno, este es como el termómetro de uno, digamos, el programa. depende de lo alborotado que venga el país, es lo alborotado que está su vida. Entonces, hay veces que tiene que ser la terapia de la cual nos hablaba Donald Ramón, el señor Javi Maceroni, responsable de esta radio. Aprovechar el programa para bajar alguna línea de pensamiento, alguna idea. Digo, no, una línea suena como una orden, ¿no? No puedo mandar a nadie a hacer nada. Y relajar, bajar, hablar. Estuvimos escuchando un poquito de funk. Cuéntenos, señor Francisco Girassi, aprovechamos y lo saludamos nuevamente. Vamos a hacer lo siguiente. Si me ayudan la gente, vamos a aplaudir, loco, eso, sí, lo bien. Gracias. Muy bien, gracias a los vientos, ahí haciendo su colaboración. ¿Cómo anda, señor? Muy bien, tranquilo. Cuéntenos. Tranquilo. ¿Usted cómo anda? Y ahí, qué sé yo, ahí, difícil. Difícil desde cuál de los aspectos analizarme. ¡Fua! ¿Y en el global? En el global, es muy bueno, sería como el marcador. Hay que ver el global, ¿no? Porque el global va a estar dispuesto solo a una consideración. Quizás en 20 segundos, cuando pase otro de ese los singulares. Error, sí. Pase otro de los singulares que lo altere. Por ejemplo, venía mal y un singular que fue que me pases a buscar, que vengamos a la radio, que nos reciba acá el señor Matías con mucha alegría. Fue algo muy bonito, así que nos encontramos haciendo gracias, todos los peces sí. De pez con ganas que no estaban por ahí un rato antes de arrancar. No, ando como que no podía levantarme, loco. Estuve durmiendo toda cambiaste, la tarde. Sí. Cuéntenos un poquito ustedes su vida y vamos a tratar de ir asociándolo al cine. Esto que yo acabo de leer, por ejemplo, me hace acordar a la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿La vio? No, a mí se me ocurrían varias cosas, pues pensé en cine últimamente, en alguna película. El chabón está comiendo papas fritas con el micrófono, perdón, soy yo ese chabón. ¿Vos? ¿Sos usted vos? Dejó, perdón, la pilita de papitas al lado, como diciendo se comen más tarde. Sí. Cuénteme, perdón. Y no recuerdo haber visto películas en el... ¿Pero a qué te hizo acordar que me dijiste me ibas a contar algo? A una serie que se la he leído, que es una película de 10 horas. ¿Una película? De 10 horas. ¿Cómo es eso? Es una serie de 10 capítulos, de una hora cada uno. ¿Y por qué dijiste una película de 10 bueno, horas? ¿Se lo denomina así? ¿Es como un concepto nuevo o es una serie? Un concepto, ¿no? Leí un concepto que bien. No sé. ¿Y de qué va? Y hablaba sobre el tiempo, y vos hablaste sobre el tiempo, y te quería preguntar a vos a ver qué es el tiempo. Ah, bueno, esto no está planeado. El tiempo, bueno, nosotros hicimos un programa, el capítulo 3 fue de todos los peces del pez, y ese es el 73. ¿Quién diría que iba a seguir viniendo, no? Wow, qué loco. Jueguenle al 70. Ah, re que no era el 73. No, porque en el medio faltó uno, era el 74 y te llenabas de plata, ¿viste? Sí, el vaso del tiempo, yo en realidad, o sea, el análisis que se hace en ese, en sí. ese capítulo es el tiempo como una especie de. Idea, si, concepto de creado para matematizarlo, si quieres, o hacerlo como llevarlo a un plano terrenal o físico, no un abstracto como el tiempo, vendría a ser como un espacio, digamos, ¿sí? Es un periodo en el cual suceden las cosas que vayamos haciendo. El tiempo en definitiva no termina más que ser una forma de recortarlo, digo, es un vendría a ser el medio en el cual suceden las cosas. Wow, recortamos todo, dividimos todo. Yo lo veo como una vena, digamos, sobre el cual pasan las cosas, digamos. El tiempo en sí no es nada, solo que el tiempo se sucede de hechos singulares. Cuanto más llevemos a la posteridad un hecho singular, más eterno va a aparecernos. Por ejemplo, uno puede morir ante un suicidio, pero puede desarrollar una mejora y ir juntando un montón de experiencias nuevas, donde hablamos de una siempre tengo un problema con esa palabra. Pluralidad. Porque no fui el médico, pluralidad de emociones, digo. Por eso, viste, cuando te definen, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estás? Y vos tenés que responder por el total de ellas. Sí. Si respondo por la última, te suicidas, por ejemplo, por ahí. Que yo, no, pero por lo que fuera, digo, una emoción muy violenta. ¿Cómo andás? Con hambre. Pero en 20 minutos, cuando ya las saciaste, ¿cómo andás? Como el culo. Me acordé ahora que ya comí, que tengo un quilombo en el laburo, ponele. Entonces, digo, a eso vamos. ¿Y usted a qué llama tiempo? Algo parecido. Es un chanta, pero está muy bien, porque en realidad básicamente lo que hay que olvidarse en estos momentos es de que tenemos el micrófono adelante, es lo que solíamos hacer nosotros sí. cuando hablábamos. ¿Qué es difícil, ¿no? Porque está la ventana abierta, una radio, una luz roja. Bueno, amigo, pero, dígame. ¿Qué pienso sobre el tiempo? Estuve pensando en el último tiempo. Qué ironía, ¿no? Sí, qué loco, todo conecta. Qué ironía que has estado pensando, digo, no, mentira. Qué ironía... No, lo del tiempo. Usaste la palabra tiempo para definir tiempo, por ejemplo. Sí. Es difícil. En términos catedráticos, no sé si está bien eso, catedrático. Es que creo que es en términos institucionales ilusión. Estaría mal lo que estás diciendo. Sí, puede ser. Y es como decir, ¿qué es el frío? Y cuando el cuerpo se enfría, y definime esa palabra, digamos. Pero bueno, te la estoy complicando nada más. Tiempo, dos puntos. Tiempo, dos puntos. Horrible, ¿no? Algo, una ilusión. Una ilusión y algo creado por el ser humano. Que creo que bien. no. no lo podemos comprobar ni podemos definir bien o pensar qué es. Pero me estuve dando cuenta cómo van pasando los años y me doy cuenta, ponerle el otro día hablando con un amigo, me di cuenta que pasaron 4 años como si nada. Y capaz a veces en 2 días o en 3 días siento que pasó muchísimo más tiempo. Eso. Pero es como eso, una ilusión, algo no tangible y que no podemos comprobar. Eso, como tantas cosas, tantas ideas, tantos paradigmas. Y estamos esperando por el peluca. Esto es lo que pasa a menudo. Bueno, pasa. ¿Qué pasó? No sabemos. Como una nena en camisón, dirían los decadentes. Perdón, Mati, te encomiendo eso. Si encontrás algo referido, vamos, estamos improvisando. Estamos haciendo justamente la caída de emociones. Domingo a la noche. Vinimos a charlar un rato. Vamos a ver si estamos haciendo eso que te comentaba recién en el auto. Es una idea que ya hicimos en un programa. Quiero empezar a hacerla más, que es llamar a gente al tuntún y relacionarnos con ellos, ¿sí? Preguntarle o comentarle de qué se trata la mano. Porque no quiero cumplir el rol de las publicidades que te llaman a las 9 de la noche para decirte. Para decirte. A ver, para, Mati, ¿me está mostrando algo? ¿Lo está mostrando? As you wish, diríamos. Lo que quieras. Tranqui. Y no, porque justo le caí. Vamos a explicar lo que pasó. Te quedaste solo. Es una cosa que yo suelo hacer a menudo. Dejar al invitado solo. Y nos fuimos a ver con Mati una cosa a colación como para ir poniendo. Bueno, no sé qué habrás dicho básicamente en todo ese tiempo. Yo tampoco. Le voy a decir a Mati si se le ocurría algo al respecto de esto que estábamos hablando, del paso del tiempo. No lo había. Ah, ya sí, estaba contando lo de los llamados, perdón. Y empezar a jugar con eso, ¿no? Porque uno está consumiendo mucha radio últimamente y es muy lindo, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, por ejemplo, hay mucha gente noctámbula, mucha gente grande también, muy solitaria. Y la AM, en ese sentido, algunos programas hay en FM, cumplen esa función. Loco, poder hablar con alguien, poder escuchar a alguien del otro lado, ¿viste? Y de a poquito, básicamente. Sí, y dar herramientas, qué sé yo. Empezar a jugar con la gente, básicamente. Este programa, cuando nace, nace con la ilusión de empezar a ser un poquito más incisivo con algunas cuestiones desde el accionar, ¿no? Desde la práctica propia. Conectar más, claro. Claro, intervenir, digamos. Y bueno, rápidamente me fui perdiendo en conceptos y abstracciones que me encantan. Pero, loco. El cable a tierra y empezar a jugar un poquito con la gente. Dale, vamos a jugar. Estaría bueno, empezamos a llamar. La otra vez conocimos una persona sensacional. Fue al Tuntún y salió una chica bárbara. La chica era vegana, estudiaba italiano en el Instituto Dante Alighieri, o Alighieri, como esté bien pronunciado, y justamente sobre la obra de él, de la Divina Comedia, que yo hice el primer especial. O sea, había muchas cosas como para estar charlando. Es muy loco, porque si hay intervención, si hay ganas de conectar, elementos para conectar ahí todo el tiempo. Existe. Todo el tiempo. Bueno, amigo, tengo muchas ganas de ir a hacer pis. Vamos a escuchar la siguiente canción. Esta canción es muy bonita. A ver si le gusta. Es una banda que se llama Miles de Pulp, ¿no? Disco 2000. A ver. Fountain. Bien. Bloque número 2. ¿Cómo anda, señor Francisco Grassi? Tome asiento nuevamente. ¿Un gusto? Un gusto. Un gusto. Nada. ¿Cómo anda? Bien. Ahora mucho, cambiamos. Mucho mejor que antes. Cambiamos. ¿Qué pasó? Y ya no estamos igual como nos habíamos. Es verdad, porque pasó el tiempo, pero el tiempo por sí mismo no lo es nada, nuestra sino cabeza, que hubo sucesos en el medio, sí, que marcan, ¿no? Lo que digitan el paso del tiempo. Se nos acaba de volcar la botella de vino. Cosas que suceden mientras el tiempo pasa. La oscuridad que conspira cuando ya no veo tu cara. Cuando tus ojos dan vuelta casi sin posibilidad de control. Cuando sube la adrenalina y no cesa porque no se lo permites. Necesitas ese golpe para volver a tu infierno. Tu respirar se vuelve largo y sombrío. No te haces cargo de tu sangre, de tus genes, tus huesos. Todo pesa más cuando intentamos tomar el control. Pero eres muy ingenua. Comienzas por inventar facultades en tu imaginario, solo para argumentar tu crueldad. Otra exaltación de tu ser. Te repites una y otra vez. Pero el tiempo comienza a pasar y te encuentras cada vez más horrorizado, culpando a quienes cometen crímenes ajenos a ti. Culpas a lo que solo existe en lo retorcido de tu mente. Te aferras, no quieres soltar tu nueva representación. Incluso sabiendo que lo que quieres sentir jamás será lo que sentirás en verdad. Solo son vulgaridades de tu corazón. Intentas atraer un ser posible y derrama la fortaleza intelectual. Tus ojos se pierden cada vez más, anhelando una gota de satisfacción intensa, parpadeando ilusiones. Lo has decidido. No quieres otro ataque. Pero a la vez no tienes idea de cómo serenarte. Te vuelves inhóspito. Te repeles de todo, pero conservas tu ira. Tus mares de lágrimas ya no son conmovedores. El encierro en este estado repentino y grotesco hace que tu ánimo y energía se eleven. Tu diagnóstico depresivo real te sacude sin preguntarte y la ansiedad crece sin piedad. Los polos comienzan a desentenderse. Subes hasta el purgatorio y ansías el desenlace. Esperas no lastimar, pero no lo controlas. Deseas no confrontar, pero inicias las guerras. Y así tu alma comienza a vomitar la euforia, queriendo compartir quién eres. Queriendo cambiar, ¿sí? No haciéndose cargo, justamente. ¿Quién eres en ese momento? Por el sufrimiento de estas tontas inseguridades que encierran tu cuerpo en la misma psicosis, en la pérdida total de la razón, que finalmente te deja rendido en el suelo. El alivio es inútil a esta altura. Solo simulas volver a tu eje con neurotransmisiones forzadas, ¿sí? Forzadas por tu mente, pero aún así conservas un sabor amargo. Aunque no logres aceptar ese episodio, comprendes lo que ha sucedido. Ahora solo te sientas a esperar tu dosis de dopamina y todo desaparecerá. Habrá que esperar unas cuantas horas o días si te excediste demasiado. Pero la sustancia hace efecto. Te sientes mejor, tus ojos llenos de vida nuevamente, tu cuerpo resplandece. Pero lo invisible, diría Saint-Exupéry, permanece intacto hasta el próximo episodio. Carolina Tangerine ha estado en el capítulo número 17 de Todos los peces el pez, denominado La desgracia, y nos ha leído esto en su momento. Es un relato hermoso. ¿Qué le dejo? Mucho. Muchísimo. No sabes el clima que se había generado en ese momento. Estamos haciendo una canción con la banda. O sea, mandamos un saludo a la gente del visto en relación a este texto muy interesante. Es un episodio de ciclotimia, lo denomina ella, ¿sí? Una crisis profunda. Y cuenta más o menos todo lo que ella va viviendo. Claramente esto es escrito por ella y seguramente sentido y vivido por ella. No hay otra forma de escribir estas cosas, creo, ¿no? Zarpado, ¿no? ¿Puede uno llegar a representar algo tan bien sin haberlo vivido? Un actor, la por ejemplo. Un actor. La imaginación o el que escribe. Y el que escribe lo hace un poco, ¿no? Y sí, lo hace totalmente. ¿Un poco o totalmente? Totalmente. Porque depende de cómo lo analicemos. Claro, completamente, porque escribe una historia. Está lejos de estar, sí, viviendo. Pero siempre se le escapa. ¿A vos se le escapa al artista, ¿no? Sí. Deja las huellas en la escena del crimen. Ambos, literario. Ambos. El que crea y después el que la tiene que representar. Y eso es muy zarpado de la representación. Porque claro, es un actor que por ahí viene y le dicen, le cae un loco así con una idea y eso está. ¡Fua! Tengo que hacer de tal cosa. Esto. Claro. Y loco, hay, interpretaciones, hay señores es actores, ¿no? Y sí. Hay tipos a los que se les cree cuando te actúa. a muchos. Ah, sí, a la mayoría, todos, creo. Sí. Pasa que hay algunos que son muy malos. Algunos son muy malos. El otro día vi unas par de películas que decís, estás robando la plata, loco. No me das un... ¿Recordás cómo era? Sí, era un tipo de zombies que ahora está de moda. Oh, nunca me voy a mi sobrinito, Antu. Le mandamos un beso grande. Tiene que estar en la casa de mis padres en este momento. Antu. Qué fenómeno ese pibito. Va a estar acá en algún momento, ya supongo. Sí. Y 3 años, boludo. A los 4 ya, tipo, van a secundario, creo. ¿No viste que están reservados? Están reservados. Sí. Bueno, genio. Mandamos sí. un beso grande. Unos genios. ¿Y por qué citamos a este pibe? Antu. Antu. Che, bueno, pará, volviendo un poquito con el tema, no me sí. quiero ir mucho del texto. Muy interesante. Muy interesante. Y se siente uno, ¿no? Se siente, y no, y aparte genera esto que cuando van al grano, es que contándote una historia te genera que te perdés la historia, pues te pones a pensar otras cosas. Bueno, sí, esa es la magia, ¿no? Esa es la magia. Pasa que, claro, hay momentos en los que también, como este, la magia de la NBA. También como está, hay momentos en los que uno necesita una estructura, digamos, una, a ver, una, yo mira, te lo digo, el tipo sí. que le cuesta más la disciplina, pero tengo el pelo corto y un saco, loco, vale lo que tenga para decir. No, y hay momentos en los que necesitas respuestas. No sé, mirá la comparación sí. que se me hace. Voy al casino y necesito que en ese momento salga el 17, o sea, en ese momento no quiero duda, necesito una respuesta, digamos, ¿tenés? La suerte, lo que sea. ¿Querés ser mi novia, María Magdalena? Quiero la respuesta, si vos, ¿tenés? Te la ahora, va a dar, son pero momentos no la sabés. Pero no la sabés, pues después la terminás sabiendo. Bueno, pero digo, hay momentos en los que uno necesita una respuesta. Ponele, qué sé yo, vas a entrar a un boliche, ¿puedo pasar? Sí. Hace tipo, Jorge Suspenso estaría diciendo Fede en este momento. Ah, ¿vos querés pasar? Ah. Fede, ¿qué tipo? Saludos a Fede. Una vez le mandamos un beso grande. Escuchá esta que me acordé, tipo bolichera de hace muchísimos años. Contame. Estoy queriendo entrar. El viejo correo era. O sea, bolichero, ¿no? Digo, hasta ahí llegábamos. Y ahí hemos estado en lugares tétricos. Y me piden documento. Y yo en ese momento tenía uno de los carnets del club. Aquel que me conoce los debe haber visto 1000 veces. Debo tener 50 dando vuelta por la casa de mis amigos. Con las caras de otros niños. Otros niños, como si yo fuera un niño. Y no, ese es un carnet que es, ¿verdad?, para empleados, que es el del molinete, ¿viste? Es blanco, de los dos lados, absolutamente blanco. Y tipo, el chabón me pide documento y le digo, mira, no tengo documento, pero tengo esto que, si vos lo ponés en el molinete, te dice quién soy. No. Y jugué un poco ahí con la mente. Fue como, onda, no me puede dejar entrar con esto, digo. Y el tipo me dijo, bueno, pasá, pero que sea la última vez, me dijo. No, pasaste, ¿qué? Dame la mano. Pero yo también me sorprendí de lo que puede lograr un coso blanco. Pero vos le mostraste y él vio el coso blanco. Sí, pero vos no lo podés ver. Pero o sea, hizo eso. Sí, pero la información, digo, wow. Es como cuando a mí vienen y me muestran el carnet. No, por eso, o sea, digo, para eso le pagamos blanco. Al robot. Tal robots. Estuvimos hablando Robot. Sobre ellos. Sí, estoy un poquito Robot. En contra muchas veces yo, ¿viste eso? Y la tecnología avanza. Sí, pero los crea el humano, boludo. ¿Eh? Los crea el humano. Los crea el humano. Sí, yo el otro día estaba pensando. ¡Apretá off! ¡Apretá off! Pobre de los mosquitos, pero apretá off, digo, ¿no? ¡Apretá off! Estamos como para una publicidad. Apretá off y lo apagás. Y nosotros nos apagaremos porque también somos humanos. Creamos lo mismo. Claro, no, tal cual. Tal cual. Nos pueden apagar. Estaríamos esperando que venga quien apague el botón humano. O que lo prenda. O que lo prenda, hermoso amigo. Ese es el mensaje que queremos dar de todos los peces del pez. Gracias, señor, por el optimismo. Vamos con otra canción. Ya se nos está haciendo el programa increíble. ¿Ves que es terapéutico nada más? Terapéutico y bueno, y por ahí algo noble ahí en el fondo. ¿Cuántos años pasaron? ¿De qué? Desde que arrancó el programa. ¡Fua! Me había quedado encerrado, ¿te imaginas? Che, ¿cómo es el nombre de la banda, Mati? Exacto, es una banda que él estuvo escuchando, Bullpeck, y el tema, lo cambiaste al final, vas a poner otro. ¿Vamos a dejar ese? ¿Cómo era el nombre? Gory Wong, o algo así. Eso. Me dijo Johnny Depp, acá desde el otro lado. Bueno, escuchá esta banda, loco zarpada, fuck it. Dale, ahí seguimos. I recommend a Steve with a headband. Steve. Fourth position. All right. This rolling. Is all I know. 1, 2, 3. We'll be right back. circunstancial, ¿no? Tipo, no, el cubito de paja, por favor, comé, después habla. Mirá, aprendí, mamá, mirá, aprendí. Pero en la radio, por lo menos. Igual a mí me pasa. Así como una leche chocolatada. Bueno, me hubiese encantado poder escuchar lo que tenías para decir. ¿Ya podés? Que no se puede poner gorrito de paja con auriculares. No me puedo poner, tengo auriculares y no puedo ponerme gorrito de paja. Póngaselo usted. Ah, pero tiene auriculares también. Pero se ve bonito. Están como levitando. Quizás haga mal o hagas mal en desestimarlo. Y eso que parece insensato a tu entender, y que lo hace un rebelde sin causa, lleve anclado en él, ¿sí?, un argumento tan sólido como invisible, si no se implementan los medios adecuados para poder conocerlo. Perdón. Bien. Sería imposible, ¿sí?, conocer los argumentos que puede existan tan sólidos si no contamos con las herramientas como para así resolverlo. Así lo dicho por un forastero parlante en otro idioma. Así los signos ignorados por aquel que justamente ignora, o por negado, o desatento. Así lo que interesa al psicoanálisis. Así las células, los átomos y los microchips. Así el universo, las estrellas y lo diverso referido a la belleza. Como toda religión, cultura y pasión, la metamorfosis, cada idea. No hay manual para empezar a resolverlo más que la tolerancia y la consideración. Y de allí, no creo posible que se aprenda lo estudiado sin lograr su comprensión, ¿no?, previamente. ¿Cómo aprendés algo que no entendés? Básicamente. Un fugaz recreo me llevó a lo abstracto. Ahí normalmente lo llaman alma, paradigma, esencia, kit de la cuestión. No encontrarlo no es motivo suficiente como para negarlo. Maravilloso. Bien, en realidad el texto no terminaba ahí, pero me pareció bueno hacerlo así. ¿Por qué? Una obra es una realidad total, estamos hablando. Terminar la obra es preguntarle en ese momento, ¿en qué parte está? No entender algo que nunca... No, digo, me viene una obra. Ese es el problema. Limitar, concluir, cerrar. Una vez que yo termino una obra, la respuesta final va a ser una. Abierto a que uno pueda seguir analizando otras cosas después. Es que no es final, nunca. Y bueno, ¿y qué pasa si una obra la cortamos en la mitad? Alguna vez me preguntaron, ¿vos leíste tal libro? Y fue, mira, no lo leí entero. Entonces uno tiende a decir, no, no lo leí, no lo terminé. Bueno, algunos dicen, sí, lo leí, no lo leyó. También a veces. Y no, qué poco se lee hoy por hoy. Uno también, ¿eh? Y no obstante, sí, puedes haber leído La Divina Comedia, la novela que citamos hoy. Yo nunca salí del infierno, qué ironía, ¿no? De los tres estados en los que está Dante Alighieri caminando con Virgilio. Me está jodiendo. Son el infierno, el purgatorio, o digamos, el limbo y el cielo. Y yo jamás, y la segunda vez que lo volví a agarrar años después, también, tampoco salí. El infierno es denso, es casi la mitad del libro. Son 9 lugares del círculo, creo que son 9 instancias del infierno que están divididas a su vez en más partes. Tenés como 27 lugares a donde podés ir a caer si te portás mal en la vida. Y en el medio te va dando nombres de figuras reales de la época, de Italia, de ese entonces, de Florencia. Tipo, y ahí me crucé, en el hoyo 9, círculo 14, por ahí, ¿sí?, no sé. Ahí caminaban los condenados a caminar sobre cangrejos que tienen la pija, la cachota grande y puntiaguda, con fuego, para siempre. Viendo que le hacen el amor a tu exnovia, todo al mismo tiempo. Y vos decís, wow, qué condena. Y ahí se encuentra Benito Mafanestetele. Y era un político, lo buscás, existe, era un político de ese entonces. Era básicamente como las manos de Filippi de ese entonces. Amigo, ¿cómo la pasó? Podemos ir preguntando ya, ¿no? Se termina esto. 5 minutos. ¿Tenemos tu sorpresa? ¿Tenés ahí? Le pedimos a Mati, quien es muy entendido de esta banda que estábamos escuchando recién, que es Valfpec, más o menos bien dicha. Que es una banda, ahí tendrías que estar hablando, ¿no? Que es una banda de funk realmente interesante, ¿no? No debo estar descubriendo muy nada. Buena. Pero todo hecho por músicos blancos. Qué bueno, ¿no? Cómo lo fuimos mamando, boludo, porque eso de los negros, es zona de ellos, como el jazz y tantos que... Qué bueno, ¿no? Eso es una de las cosas buenas que tiene por ahí. Qué loco. Los intercambios culturales, que son intercambios y no son imposiciones. Quizás ese sea el kit de la cuestión. Amigo, ¿cómo la pasó? Muy bien, amigo. Vos ni hablaste, boludo. Ni hablé, estuve colgado. Pero la pasé bien. Sí, yo te la pasé muy bien. Bueno, y ahora la vamos a pasar bien, supongo, sí, un poco después de acá. Che, esto fue todo lo que se... ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo? ¿Cómo estás ahora? Muy bien. Mucho mejor. Posta. Solo que una hora más viejo. Una hora más viejo, sí. Y una hora más de psicólogo. Bien, claro, por eso, ahí bajo una semanita, unos días. Nada, mañana ya me despierto en la Argentina de nuevo. Che, en mi Argentina, que está en kilos más, pa. Esto fue todos los peces el pez. Espero que a alguien le haya servido algo, por lo menos que se pase un buen rato. Muchas gracias por todo. Gracias Mati, gracias Fran, buena semana. Hasta luego. Birds of a feather, we rock together. Birds of a feather, we rock together. And if we got a problem, we talk together. So let's head down south, escape them bad weather. Ooh, ooh, ooh, ooh. The rain came through my treetop and washed away so many things. Things I couldn't learn till I went through. Things I didn't together. And if we got a problem, we talk together. Oh, and sit down silent, escape the bad weather. I said, oh, ooh, ooh, ooh, ooh, oh, oh, oh, oh, third of a fifth of a fight together. If we got a problem, together, talk together. Sit down silent, escape the bad weather. Oh, oh, oh, yeah. The wind came through my treetop. So many things, harder than the breeze on which we once flew, farther from the tree where I met you. So I'm learning the hard way, learning the hard way, learning the hard way to be true. In the hard way. Yeah. Birds of a feather, we rock together. Oh, if we got a problem, we talk together. You know we do that sometimes. Sit down silent, escape the bad weather. Ooh, ooh, we run. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessie Rock. El Rincón de Marvi, vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos. Facebook El Rincón de Marvi. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés vivir?